Aquí yo empiezo redactando la historia que me pidieron, que son hechos verdaderos, es lo que ha formado al viejo. Saquen las cuentas con los errores y traiciones que han salido. Ya no sabes de qué lado es donde el chingazo llega. Empecé a los 16, ay como ven. Empaquetaba la mota de mi carnal y mandaba pa' USA. Ay, por los 20, la mala suerte me tocaba y la miraba con un chingo de coraje, pero detrás de una celda. Hay que adaptarse, ahí me fui relacionando, después chacharas rolando, traía todo a mi favor. Hasta vendí MP3, ay como ven, poco me sobra para salir de las broncas trabajando de BC. 6 años fueron los de mi encierro, no me arrepiento, lo hecho está hecho. Un tiempo anduve de perro, trabajé limpio y derecho. No me pude acostumbrar, mover el flete era mi fuerte. Trabajadores tenía más de 20, solo entraban y salían, querían más y me pedían. De nuevo volvían a cruzar. Así suena Grupo Firme. Son 4 impactos las heridas que yo resentí en mi cuerpo. ¿Cómo olvidarme de eso? Pero sigo como hueso. 33 años son los que sigo festejando y de la vida disfrutando. Un saludón del Mario Bros. En la Perla todo bien, ay como ven. Y la frontera esa solo la utilizo porque me da pa' comer. Sé que del cielo traigo la bendición y cuida de mi espalda. Como te extraño, cuñado, y es que eras un señorón. Traigo la línea, pero mejor no la llevamos tranquilito. Trabajo paso a pasito, pa' que tirarme a matar. No me persigue la ley, ay como ven. México, Estados Unidos, yo ando libre, en esto yo sigo al 100. Ustedes digan qué se hace ahorita, si quieren flete lo cruzo en caliente. Mis negocios siguen fuerte, no crean que soy un corriente. La nave sé bien pilotear. No soy de pleito, soy de trabajo. Tengo buen puesto, yo me lo he ganado. Coco tengo pa' las cuentas y es trabajo el que se ofrezca. La cuenta siempre va a sumar.